¿Cómo no? Mariana, ¿me dijiste? Mariana Covache. Covache. Bueno, profesora. Profesora Mariana Covache. Profesora, quiero que me cuente un poco sobre esta charla que están brindando aquí en Olavarría, que tiene que ver con, bueno, tomar conciencia, con el medio ambiente, cuidar el planeta. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Sí, yo trabajo en una empresa que recolecta el aceite vegetal usado y soy la coordinadora del área de capacitación de la empresa. Y la empresa considera, digamos, que este trabajo de concientizar a la gente se debe hacer en forma personal y lo más masivo posible. Por eso nosotros nos damos el trabajo de en aquellos municipios que nos invitan a dar concientizaciones, de acercarnos y poder brindar una concientización en donde se tocan diferentes temas. Nosotros hablamos un poco partiendo de lo que es la contaminación del agua. Después hacemos una diferenciación entre lo que es residuo y basura. Uno puede generar basura o puede generar residuo, una materia prima para producir algo nuevo. Hablamos de lo que es generar energía WMTR, que tiene que ver con de un residuo poder sacar una energía que vuelve a nosotros como luz. Y parecen cosas muy hipotéticas, pero son muy reales en la medida que nos acompaña la gente con su toma de conciencia. También hablamos de lo que es disminuir la contaminación del medio ambiente, o sea, qué impacto provoca tirar el aceite en forma indiscriminada en los lugares inadecuados. Por ejemplo, la tierra, las cloacas, el río, los arroyos, etcétera. A veces uno se pregunta por qué esto compromete, digamos, al domiciliario y no exclusivamente a los grandes generadores, que serían los restaurantes. Y la respuesta es que un litro de aceite contamina 1000 litros de agua. Entonces, la sumatoria del domiciliario también aporta un aspecto muy negativo al cuidado del medio ambiente. Por otro lado, la reutilización para el consumo humano, o sea, el recalentar el aceite para el consumo humano, también provoca un impacto en la salud, genera agentes cancerígenos. O sea, para sacar en limpio, el aceite no es malo en tanto y en cuanto se haga su disposición final en forma correcta y se lo utilice hasta el punto justo de disposición, sin recalentarlo. Y lo que más cuesta, yo que estoy haciendo todo este relevamiento por la zona, es la toma de conciencia. A veces el municipio invierte un montón en poder ofrecer a la comuna concientizaciones y en general la respuesta es bastante pobre. Lo digo por la experiencia que he vivido en Olavarría. Yo ayer di una concientización abierta para la comunidad a las 18:30 horas y vino menos de un cuarto del público que podía albergar este espacio tan bonito de la Casa del Bicentenario. Y en cuanto a la docencia, que nosotros apuntamos en forma muy específica, porque creemos que lo que tiene que haber es un cambio de conciencia, y estos cambios se inician en la educación, han venido dos docentes. Entonces, estas son mis conclusiones. Esperemos que a la tarde tenga otra suerte. ¿La va a dar a la charla de la tarde? Y yo voy a estar, yo es un compromiso asumido. Veremos con cuánta gente contamos. ¿Qué conocimiento tenemos los ciudadanos sobre cuidar, tener todos estos cuidados con el aceite, cuidar el medio ambiente, con la basura, con todo lo que hay que tratar? Yo creo que nuestro conocimiento es bastante poco, bastante pobre. No es un juicio de valor, simplemente es una realidad que yo tomo frente a todas las concientizaciones que yo paso a dar en los diferentes lugares. Lo que yo no quiero, digamos, es tener un aspecto negativo de esto. Yo creo que con una buena campaña de educación esto se puede modificar. Como conclusiones así principales es que para hacer una buena recolección del aceite vegetal usado a nivel domiciliario, lo único que se necesita es tener una botella por mes descartable de bebida gaseosa o de agua mineral o de soda. Y está comprobado que en todos los estratos sociales se consume una sola botella, si no son muchas más, de gaseosa o una sola botella de agua mineral o una sola botella de soda. Entonces la excusa es no comprometerse. Y por ende también no se sabe. Entonces, por eso yo empecé diciendo que la empresa considera que este trabajo se tiene que hacer en forma personal. Pero cuando uno convoca, pareciera que el beneficio de cuidar el medio ambiente y de cuidar nuestra propia salud no es suficiente. Los beneficios deberían ser otros, o tener días libres por venir a una concientización, o tener un puntaje, en el caso de los docentes. Yo, claro, soy docente, soy maestra jardinera, tengo 15 años de maestra de sala, 12 años de directora, o sea que sé de lo que estoy hablando. Ojo, hay un montón de docentes comprometidos, un montón, por suerte, en nuestro país, que se mueven por deseos personales. Que, por supuesto, si tienen un valor agregado como un beneficio de tener un puntaje, bienvenido. Pero que se mueven por valores, digamos, personales. Hay otro montón que no. Mariana, en los lugares que ha recorrido, ¿ha sido igual que aquí en Olavarría? ¿Cómo se maneja? En líneas generales hubo más convocatoria. Hubo en algunos municipios que hubo muy poca y algunos nulos directamente. Casualmente en un municipio fui con dos charlas programadas en días diferentes, una a la mañana y otra, una a la tarde del día que llegué y otra a la mañana del día siguiente, y no concurrió nadie a ninguna de las dos. O sea que este es un mal del país. Pero bueno, en otros lugares, no vamos a desmerecerlo, la gente consideró que era muy importante. Por ejemplo, yo estuve hace una semana en un encuentro importante que armaron en Miramar, donde contaban que gracias a al cambio de actitud que hubo en la comuna, este es el primer año que no tienen que destapar el caño central de desagote de toda la comuna. Que todos los años después del verano, este caño que desemboca, digamos, como en su desemboque final, está totalmente tapado. Este es el primer año que no lo tienen que tapar. Entonces ahí realmente hay una toma de conciencia diferente. Y si uno lo ve, había gente, por ejemplo, de todos los estratos sociales y de todos los lugares. Yo decía que, y la convocatoria es la misma, pero se decía que a veces es una cuestión de el lugareño tiene poca mirada, poca autocrítica, ¿no? Igual yo me incluyo en lo que es la Argentina, o sea que a mí me duele que los lugares no, digamos, yo no soy oriunda de Olavarría, oriunda de Olavarría y no vivo en Olavarría, pero la verdad es que yo aprecio un montón lo que ustedes tienen acá, que es el Arroyo Tapalqué. Y me encantaría poder venir un fin de semana con mis hijos a que lo conocieran. Y me duele ver que está contaminado. O sea, no tiene que ver con que yo esté acá, ¿no? Me parece que es más allá de mi barrera. A mí me gusta visitar los lugares de mi país y poder disfrutar y no contaminarlos en mis prácticas cotidianas. O sea, que yo tendría la misma cultura aunque no me vieran. Porque en general pasa eso. Como no me ven, yo contamino. Como yo ya no lo tengo delante de mis ojos, por ejemplo, en el caso del aceite, lo tiré por la bacha, no lo tengo delante de mis ojos, entonces ya no contamina. ¿Cómo estamos destruyendo el planeta con todas las cosas mal que hacemos? Sí, lo estamos destruyendo a pasos agigantados. La verdad que es alarmante. Yo mostraba en el Power hoy que datos alarmantes de cómo se tiran los celulares, cuántos celulares caen por día, cuánto a nivel mundial, cuántas bolsas de plástico, por ejemplo, a nivel mundial, se tiran 60.000 bolsas de plástico cada 5 segundos. Y bueno, y así otros datos. Entonces, igual insisto, que el planeta se destruya no me salva a mí para que yo no sea responsable. Entonces, bueno, empecemos a hacer el trabajo de hormiga, ¿no? Mariana, muchas gracias. No, al contrario, hasta luego.